¿Saben por qué? Porque todos los países que se van a enfrentar, Norteamérica, los países árabes, Israel y todo, van a fabricar veneno contra la vida, veneno contra Dios y veneno contra los seres humanos. Se llama partículas radiactivas. ¿Saben qué símbolo tiene? Eso está en la Biblia, no lo inventé yo, ¿eh? En la Biblia dice, toda la malignidad irá al hemisferio norte. ¿Por qué? Hoy lo sabemos. Porque la partícula radiactiva, que el veneno que fabrica la bomba atómica, la radiactividad, tiene ángulo negativo. Y nuestro polo sur también tiene ángulo negativo. Y negativo con negativo se rechazan. Van todos al hemisferio norte. O sea, toda la mufa venenosa radiactiva le va a ir a ellos. Ellos las fabricaron. Y el boomerang del universo dice, todo lo que tú generas, recibirás a cambio. Si generas amor, recibirás amor. Si generas odio, recibirás odio. Y el que vive en mala suerte, en malo esto, es porque está fabricando maldades. ¿Entendieron? Amen, quieran, respeten a todo el mundo y van a vivir en un mundo de paz, de luz y de armonía. No hay misterio en la vida. El misterio lo fabricamos nosotros. Buscamos algo superfluo, un mito que se llama billetes de colores, papeles pintados. Ese es el dinero, ¿entienden? Igual que el oro. Mi maestro, que fue Benjamín Solari Paravicini, el segundo acá en la Argentina, y antes lo tuve en McGill University, Canadá, al doctor Tuesday Lobsang Rampa, que él me enseñó las primeras bases de todo esto. Ellos me enseñaron perfectamente bien que el hemisferio sur, o sea, el cono sur, faro de luz en el mundo, como así se llama uno de los liberacos grandes que practiqué yo, que están todas las profecías de Benjamín Solari Paravicini, ya habla del año 2002. Un año, entre comillas, 2002, donde va a haber paz, luz, bondad, un gobierno que va a ayudar a todo el mundo, a todo el pueblo, gobernantes que van a convivir con el pueblo, van a ayudar al pueblo a que levante cabezas. No va a haber fronteras en el hemisferio sur, no va a haber inmigraciones, no va a haber aduana, no va a haber ejército, no va a haber marina ni aviaciones, ¿qué le parece? No va a haber guerras, no va a haber armas. Está todo en el libro Solari Paravicini, queridos, no estamos inventando nada. ¿Qué les parece? Ese va a ser el paraíso del mundo. Y ahí se va a vivir 1000 años, no va a ser la vida de 80, 90 años, ni 100. 1000 años en amor, como está en la Biblia, 1000 años en amor, bondad y respeto, bajo el reino de Cristo Jesús, Sananda, regente solar. ¿Qué les parece, amigo? ¿Parece fantasía? ¿O parece algo serio? Porque como sigue la humanidad, desaparece. Si nada más que el terrorista Bush tiene 43.000 ojivas bombas atómicas, y Rusia tiene otro tanto. Y los países árabes, Inglaterra tiene, Francia tiene, todos los países tienen bombas atómicas. ¿Qué va a quedar? ¿Entienden? Entonces, Dios ya actuó, no va a actuar. Dios ya actuó. Con los chicos índigo hay que respetarlos, hay que quererlos, hay que amarlos y hay que ayudarles todo lo que se pueda. No sé si estarán de acuerdo o no, algún interrogante, alguna pregunta que les queda a ustedes. Por favor, estamos con mis colegas para explicarles y aclararles todo lo que ustedes quieran. Levanten la mano, hagan la pregunta en voz fuerte y nosotros trataremos de aclararle algún interrogante que les quedó, algún intríngulis que les quedó sin entender. Sí, por favor. Quiero saber si ustedes son extraterrestres, si hay una duda por parte de ellos, si realmente quieren ser extraterrestres. Le acabo de decir, si la NASA, que es de la Tierra, ya aceptó 50.000 millones de galaxias, y cualquier libro de astronomía le explica a usted que una galaxia tiene 190.000 millones de soles, estrellas, planetas, satélites, etcétera, etcétera. Multiplique una por otra y le va a dar 930 trillones de mundos. Y ya sabemos, por las informaciones que nos dan desde el cosmos, que en todos los planetas y en todo el universo existe hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y esa es la vida. Comemos un bife, tiene esos cuatro elementos. Comemos una lechuguita, tiene esos cuatro elementos. Y así, todo lo que comemos, un pan, un trozo de carne, una fruta, todos tienen hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, con los 28 aminoácidos. Esa es la vida, esa es la comida. Pero acuérdense que en el cosmos son energéticos, no tienen que mantener un cuerpo biológico como nuestro, no tienen que vivir comiendo todo el día, ni durmiendo 7, ni 8, ni 9 horas. Los seres del cosmos absorben los cuatro elementos de la atmósfera, de la ionósfera, de la troposfera o de la exósfera, que es hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y los aminoácidos, y ya están comiendo. Tampoco pierden tantas horas, y esos son los mundos extraterrestres, mundos más evolucionados, iguales que nosotros, o menos también debe saber, pero nosotros no lo sabemos, Señor, pero que son la mayoría superiores a nosotros, sí. ¿Sabe por qué? Porque no tienen guerras, no tienen armas. Si no, hubieran pulverizado la Tierra si tuvieran armas y tuviesen guerras. ¿Se dan cuenta? Son seres que respetan al semejante, son maestros superiores de luz, que así se los llaman, porque pueden convertirse, si ellos lo desean, en material biológico, pero si no, es una esfera de luz, redondo, luces blancas, luces celestes, luces verdes, de acuerdo al nivel evolutivo, lo único que se respeta allá, nada más. ¿Algunas? Señora, olvídese, olvídese, Dios se la va a proveer, pero le voy a repetir una cosa. ¿Sabe cuánto como yo por día? Tengo 84 años, me dializan, 100 gramos por día. Y si tomo 2 tazas de café con leche, eso sí, yo tomo un Insurance Plus para tener más fuerza. Pero camino, trabajo, voy, vengo, doy las charlas, escribo libros, hice ahora la película número 11. Trabajo normalmente como todo. Mi único problema es que no tengo dinero ni busco dinero, ni me interesa un corno el dinero. Yo quiero servir, perdonar y amar a todos mis hermanos. Hasta el último día que yo esté en la tierra, voy a seguir haciendo eso. Pero con que usted coma 150 gramos, yo uso limón y aceite de oliva, eso sí. Cualquier ensalada, todo le pongo limón y aceite de oliva y nada más. Sí. Nuestro organismo tiene más o menos, o casi exacto, 60 códigos genéticos. Sí. De los cuales nosotros, a la altura de la vida, solamente trabajan 20 códigos. Le diría menos, señor, 12, 15. Sí. Código, el resto están ahí. De los 28 que dice usted, que son de los chicos estos que nacieron desde el año 1990, se calcula. No, dígale 1950, señor. Bueno, yo lo publiqué en los libros en 1949. Entonces, esos chicos ya tienen, prácticamente manejando el otro hemisferio, pero es izquierdo, que si las mujeres tienen un privilegio en el sentido, porque de los 20 códigos que usamos generalmente los varones, la mujer tiene 21, o sea que estaba usando un código más del hemisferio izquierdo, de la cual nosotros no teníamos acceso. Entonces, de estos 28, dice que cuando llegue a 30, estos chicos, que son la nueva civilización, correcto, cuando ponga la mano en un libro, leyó todo lo que está dentro de sí, él. Sí, señor, bueno. Y telepáticamente se va a hacer la comunicación. Bueno, eso no lo quise tocar, porque van a decir que es fantasía. Señor, es cierto lo que dice el señor. Es cierto, ellos tocan un libro y le dicen, en tal página ahí está escrito. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? O sea, ellos tienen un poder de desdoblamiento, porque piense usted, si nosotros tenemos 70 mil millones de neuronas, ¿qué porcentaje de la capacidad cerebral izquierda y derecha utilizamos nosotros? El 0,03%. ¿Saben por qué? Porque el doctor Ernst von Forster, lo tengo en un libro publicado y fotografiado, de Stanford University, demostró que 5 neuronas, a través de la red de conexiones e interconexiones entre axones y neuronas, puede almacenar 1.500 millones de memorias. ¿Van entendiendo? Y si nosotros usamos la 0,03% de nuestra capacidad cerebral, ¿qué va a pasar en una persona que utilice un 5%, un 10%? Son los sabios. ¿Qué es lo que va a pasar ahora, muy pronto? No sabemos cuándo. Acuérdense que la Biblia dice, Dios vendrá como ladrón en la noche, y ni los santos del cielo, ni los sabios de la tierra sabrán el día y la hora de mi llegada. Es cierto, nadie sabemos qué va a pasar y cuándo va a ser la cosa. Pero cuando se van a producir los eventos que ya van a dar lugar a la culminación del ciclo evolutivo, todo ser humano, ustedes, nosotros, cada uno va a despertar capacidades nuevas. Va a empezar a ver con los ojos cerrados. Por ejemplo, yo veo a mi papá y hablo con él. ¿No me creen loco siendo médico y siendo comandante de aviación? Normal. Pero tengo que cerrar los ojos. Y lo veo como cuando tenía los pelitos y decía, papi, papi, papá, ¿por qué no te afeitas? Mi papá murió ya hace muchos años, hace casi 40. Pero yo tengo que cerrar los ojos y lo veo hasta 10, 12, 14, 15 veces por día. ¿Sabes con qué lo estoy mirando? No, con estos ojos. ¿Cuánto captan estos dos ojos? 27 secuencias por segundo. ¿Cuánto captan los ojos del alma? 500.000. Así va a ser el hombre, el ser humano, ya pronto. Ya muy pronto va a escuchar sonidos que antes no escuchaba. Va a ver colores, va a mirar a estos chicos nuevos y va a ver que acá arriba tiene un arco iris. El primer color es el plateado. El segundo color es el azul, celestito, suave. El tercer color es el verde. ¿Por qué el verde? Tercer color, que ya casi todos lo tienen. ¿Qué dice la Biblia? Todos quienes de vosotros impongáis vuestras manos en mi nombre, como lo hizo Jesús. No, yo soy parapsicóloga, yo soy Reiki, yo soy esto, yo, no, eso no sirve para nada. Lo hablo habiendo sido profesor de la Universidad Kennedy y del Colegio La Salle. Eso es una pantomima falsa que no les meten a los curadores. Todos, todos, todos, quienes impongan su mano en el nombre de Dios, como lo hizo Jesús, van a sanar enfermos, van a hacer andar paralíticos y van a resucitar a los muertos. ¿Entendieron? Ese es el verdadero curador, que es el color verde, el tercero. Y después tienen otro color, que a veces se ve y a veces no se ve en algunos chicos. Es el dorado, que es el color del nivel evolutivo. Pero le preguntamos, si le arde acá, le pica mucho, cuatro dedos debajo del ombligo, en el vientre, y le dicen, sí, ¿y qué te pones? Y me rasco. No, no te rasques, ponete un paño con alcohol fino y nunca te rasques. Ahí nace la octava glándula, el don de la ubicuidad, que puede estar en 4, 5, 6, 7, 8 lados al mismo tiempo, como la Virgen María. Y hay una Virgen, no 14. Las demás las crearon los hombres.